señal universitaria. Right now. just like a maze. We're all over walls, all continually change. And I've done all I can to stand on the stairs with my heart in my hands. Now I'm starting to see that maybe it's got nothing at all to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Seen that skin, it's the same she's been standing in since the day she saw him walking away. And now I'm left cleaning up the mess he made. Oh, oh, oh. So fathers, be good to your daughters. Daughters will like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. And boys, you can break. You found out how much they can take. And boys will be strong. Their souls are on. The boys would be gone without a wrong. From a woman's, from a man's, from a woman's girl, good on. For every girl, you are the guiding, the weight of the world. On behalf of every man, looking out for every girl, you are the guide and the way of the world. Yeah. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. So mothers, be good to your daughters too. So mothers, be good to your daughters too. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Presidente, buenos días. Luis Méndez de Notimex. Primero me gustaría que nos explicara y si nos puede detallar un poco más, ¿cómo sería este plan de emergencia que está convocando usted? ¿Quiénes irían sus secretarios y sus secretarios? ¿Cuáles serían, digamos, las revisiones que serían en los hospitales? También me gustaría preguntarle, presidente, en este contexto de los niños, que se está hablando sobre los niños, ¿a usted se le invitó y se le solicitó por parte de la REDIM participar en la reunión del Sistema Nacional de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes y convocar convocar al proyecto prioritario 26. ¿Cómo va eso, presidente, si me pudiera contestar? Y tengo una pregunta al secretario de Salud. No, mire, el plan es trabajar para establecer el sistema de salud pública gratuita, el nuevo sistema de salud pública de atención médica y de medicamentos gratuitos, trabajar, lo dijimos, los servidores públicos las 24 horas. Entonces, terminando aquí, el secretario de Salud, ya lo dije, el subsecretario, el encargado de los hospitales, van a trasladarse al hospital infantil para cerciorarse de que estén los medicamentos y que se apliquen los medicamentos a los niños. Si ven que no hay disposición, o sea, que hay una especie de huelga para no dar el servicio, tenemos que tomar de inmediato otras acciones, tomar medidas para que los niños hoy mismo, ¿sí?, tengan la atención, tengan los medicamentos. En otros hospitales públicos, en hospitales privados, donde se pueda. ¿Cuáles son los concretos de esos? ¿Mande? ¿Cuáles son los casos que no tienen? Sí, en todos los casos, en todos los casos. O sea, hoy se tiene que atender esto y mañana en la mañana, ¿sí?, volvemos a estar aquí a informar cómo vamos, que toda la gente sepa, y vamos a avanzar más en cuanto a tener mayor información sobre la empresa que tiene el contrato, sobre la actitud de los directivos de hospitales, sobre la investigación, que también hay que darle celeridad de la función pública, todo, pero ya, o sea, no hay tiempo, no son 8 horas, es todo lo que se requiera de tiempo para atender esto. Eso es la transformación. Cuando no hay transformación, pues no se mueve nada, o sea, es statu quo. Una transformación es una revolución, en este caso pacífica, pero revolución, sobre todo de las conciencias. O sea, es muy interesante. Y por eso también el debate con estos periodistas que están en contra de nosotros, siempre hemos tenido diferencias. O sea, no es novedad. ¿Qué novedad puede haber que Iriar escriba en contra mía? Si llevamos, pues, desde el 88, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos años? 32 años. 32 años con posiciones distintas, y él está en su derecho y yo estoy en el mío. En el caso de Ciro, también vean las entrevistas que me hacía siendo opositor. Entonces, no es ninguna novedad, no es para rasgarse la vestidura, así es la democracia. Nada más, si se trata de los niños, si se trata de la salud, ¿sí?, pues eso es primero, ¿sí?, atenderlos, resolver el problema y seguir con el debate. Mañana seguimos. Sí, mañana vamos a informar cómo avanzamos, cómo hemos avanzado en ese propósito. O sea, no vamos a dejarlo. El plan de salud, ya sabíamos, iba a generar estas resistencias, pero estamos dispuestos a que el 1 de diciembre de este año queda establecido. Esto es, que no falten los médicos, que no falten los especialistas, que no falten los medicamentos, que mejoren las instalaciones. Es un desafío, porque tenemos que enfrentar, pues, todas las resistencias, o sea, pero se puede. Segunda pregunta, sí. Secretario de Salud, por favor. Secretario, a mí me gustaría, subsecretario, perdón, a mí me gustaría preguntarle, hace unos momentos la secretaria de Salud de Tamaulipas acaba de declarar que no se encontró el coronavirus en el paciente que se tenía. ¿Nos podría detallar un poco más? Y también, regresando a este tema de la afectación a los niños con cáncer, ¿se tiene detectada además estas redes de complicidad entre los trabajadores que sacaban los medicamentos, o que se sabe que se sacan los medicamentos para venderlos a las farmacias, y una vez que están afuera los medicamentos que compraba el gobierno federal, se los vendían a los propios familiares de los pacientes? ¿Hay una investigación al respecto sobre esto, digamos, como ese pequeño robo hormiga que se hacía? Por favor. A ver, hoy en la mañana en el informe alguien hizo una mención sobre cuánto terminaba costando un tratamiento en un hospital público por la cuota, en algún caso. No sé si fue usted, doctor. En el contexto general, sí, de la De las cuotas, de los lo que se cobra. Por supuesto, con su permiso. Tenemos en la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, hospitales federales de referencia y los hospitales regionales de alta especialidad, que son en total 26. El presupuesto de egresos de la Federación para 2020 para el conjunto de hospitales es alrededor de 28.100 millones de pesos. Lo que se recupera con las cuotas de recuperación en general en el hospital es de alrededor 4.500 millones de pesos. Uno pensaría que para llegar a la gratuidad se requerirían simplemente estos 32.600 millones de pesos y el problema estaría resuelto, pero no. Tradicionalmente e inapropiadamente a los pacientes se les cobra, tanto hospitalizados, y ustedes lo saben perfectamente bien, les dan recetas para comprar medicamentos afuera o insumos afuera o sondas u otros dispositivos para tratar a los enfermos, incluyendo los kits de cirugía, tanto hospitalaria como las programadas, donde los familiares consiguen los insumos para llegar con el kit de todos los insumos para que la cirugía se lleve a cabo. Este cálculo aún no se tiene con precisión, tenemos un aproximado que deberíamos agregarle al total de las cuotas de recuperación. Y el otro gasto, que le llamamos de bolsillo, lo representa la consulta ambulatoria. En estos hospitales de alta especialidad, del tercer nivel de atención, no se considera, es un gasto también de bolsillo de los pacientes, la consulta ambulatoria. El médico atiende la consulta y prescribe, el paciente compra el medicamento fuera o los insumos fuera. Calculando este total, aproximadamente se requerirían como unos 7 mil millones de pesos, es una aproximación, para que a partir del 1 de diciembre lleguemos con este plan de gratuidad. Como les mencioné en la presentación, hay aún 4 institutos nacionales de salud u hospitales federales que no se han adherido al plan de gratuidad, algunos con pretextos, como el director del Instituto Nacional de Neurología, por ejemplo, en el que hace falta un análisis jurídico y técnico para poder adherirse a la propuesta. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Baby, you're the only light I ever saw. I'll make the most of all the sadness. You'll be a bitch because you can. Oh, you're trying to hit me just to hurt me, so you leave me feeling dirty, cause you can't understand. We're growing down, and you can't see it through. We're growing down. Oh, and you know that we're told. My dear, we're slow dancing in a burn. Señal Universitaria, la radio explícita, la radio explícita. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Radio Universidad de Veracruzana, comunicación y diseño en cada día. Así, cada día. Así, así. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Comunicación y diseño. En

Thank you. Steve Jordan, Pino Palladino, we are John Mayer Trio. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Gracias. Abordo solo para complementar brevemente este punto y lo del tema del robo hormiga. También aquí para que tengamos presente cuál es la visión de este gobierno y apelo a la metáfora que ha usado el presidente repetidas veces, que las escaleras las limpiamos de arriba para abajo. Y la razón es, en el pensamiento de la comunidad, a veces se culpa al que está hasta abajo. Y se piensa que el robo hormiga es un problema de, y se empieza a prejuiciar contra ciertos trabajadores del sector salud. Les pongo un caso muy concreto para ilustrarlo. En diciembre, nuestro secretario de salud, el doctor Alcocer, hizo unas visitas a centros de salud y encontró que un centro de salud no tenía medicamentos. Y nosotros aquí tenemos registrado que ya se había enviado los medicamentos a ese, no solo a ese centro de salud, a todos. Y enseguida salió la idea de, es que el gobierno, es que es culpa del presidente, es que es culpa del secretario de salud. No lo habían reconocido los trabajadores que él era el que estaba haciendo la visita. Hizo llamadas, que detectó que el administrador central, no el del centro de salud, ellos no tienen administradores en los centros de salud, central, tiene un pariente que tiene farmacias privadas. casualmente cercanas a los centros de salud. Entonces los medicamentos llegaron, pero estaban en bodegas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque me interesa hablar también a la comunidad, a la población, las enfermeras en particular y varios otros trabajadores, particularmente las mujeres en el Sistema Nacional de Salud. Y la población, necesitamos que denuncien, necesitamos que lo digan, que lo alerten y no se dejen llevar por esta campaña de desprestigio y desinformación que todo le echa la culpa al gobierno nacional, al presidente, a los funcionarios federales. Hay muchos problemas y tienen que ver con lo que decía aquí el compañero de este último tramo. Ahí están las medicinas, acá está el paciente. ¿Por qué no se juntan? Porque hay alguien que le interesa que no se junten. Bueno, ahora del coronavirus. Como dijimos ayer en una extensa conferencia de prensa de 2 horas, queremos especificar que las situaciones emergentes de salud pública se necesitan trabajar con rigor en el tema técnico y eso incluye la comunicación social. Entonces no queremos mezclar el pulso de la salud de los martes o las oportunidades que nos dé el presidente de venir aquí con el tema técnico para que no se confundan las cosas. Lo seguiremos trabajando en el tema técnico. El vocero designado del gobierno federal es el doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología, que es el funcionario técnico responsable. Entonces esto para que quede claro en adelante. Y nos hemos comprometido a que cada 24 horas vamos a estar sacando un comunicado de prensa que explique los detalles de las últimas 24 horas con un elemento técnico. Ya está saliendo en este momento el comunicado de hoy. Pero a propósito de la pregunta, efectivamente la secretaria de salud de Tamaulipas, la doctora Gloria Molina, ya ha comunicado que ayer en horas de la tarde encontramos un resultado negativo para el caso sospechoso que estaba en Tamaulipas, el profesor de biología molecular del Instituto Politécnico Nacional que había estado en Wuhan, China, resultó negativo al nuevo coronavirus 2019. Resultó también negativo a varios otros virus como rinovirus y virus de influenza. Entonces tiene una infección por uno de los centenares de virus. Lo más probable es que se recupere pronto y le deseamos buena recuperación al profesor. ¿Algún mensaje a la población, subsecretario, para no caer en alguna crisis? ¿Cómo no? Un mensaje general para quien no tuvo la oportunidad de escuchar los mensajes que dimos ayer. La síntesis es este nuevo coronavirus 2019, como lo ha designado la Organización Mundial de la Salud, es un virus nuevo que se descubrió en China al inicio del año. Desde el 9 de enero, el gobierno mexicano tomó acciones, fue uno de los primeros países en la región de América que tomó acciones con un plan estructurado de respuesta a este tipo de fenómenos emergentes. Esto incluye una detección selectiva en aeropuertos internacionales que tienen vuelos relacionados con China. Solamente en el aeropuerto de Tijuana tenemos vuelos directos, otros 5 aeropuertos tienen vuelos indirectos desde China, es decir, hay escalas en otros aeropuertos internacionales entre China y México. Segundo mensaje es, este coronavirus produce una enfermedad que es indistinguible médicamente o para la persona, indistinguible de cualquier otra enfermedad respiratoria que ocurre en esta temporada de frío. Los síntomas se parecen a los de la influenza moderada, a los del catarro común, a los de muchas otras infecciones respiratorias. Una proporción muy pequeña hasta lo que se conoce en este momento de personas se pueden complicar y efectivamente, eventualmente, este virus puede causar muertes. Sin embargo, hemos insistido en que por ser un virus nuevo, todavía hay muchas dudas, muchas incógnitas. La ciencia mundial, la ciencia de la salud, todavía está investigando y eso incluye la participación de los países, incluido México, está aportando información sobre cómo se comporta este virus, pero hasta los indicios de este momento sugiere que es mucho menor el problema comparado con otros coronavirus como el del SARS 2002 o el MERS 2011, pero estamos expectantes. Hoy salen con una conferencia de prensa aproximadamente a las 2 de la tarde de las deliberaciones del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, donde los científicos mundiales estarán analizando si se trata o no formalmente de una emergencia de salud pública de interés internacional y qué recomendaciones hay. Finalmente, recomendaciones para la población. Primero, es importante identificar los síntomas: tos, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, malestar general. Como pueden ver, son los síntomas que tienen la mayoría de las infecciones respiratorias de la temporada. Ahora, ciertas poblaciones que son las mismas que son vulnerables a la influenza, que tienen riesgo de que la influenza se complique, tienen que tener especial cuidado. ¿Quiénes son? Mayores de 65 años, menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas que tienen ciertas enfermedades crónicas que debilitan el sistema inmune, el sistema de defensas del organismo. Diabetes, obesidad, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar y, por supuesto, cáncer y otras causas de inmunosupresión pueden ser de mayor cuidado. Si estas personas

La Señal Universitaria.